Salud País, desde el Monumental Sargento Cabral, en la ciudad de Córdoba, capital del entusiasmo y de la alegría, les presento la grabación del tercer larga versión en vivo de Carlitos Mora Jiménez. Lo que no golpea las palmas son... Esta canción es para ti, corazón. No dejar de pensar, no puedo. Si me dejas me muero, si te veo me alivio. Y de nuevo te canto, tu boca me ahogo. Te quiero y te canto de nuevo. Déjalo todo y ven conmigo, conmigo. Déjalo todo y ven que yo quiero ser tu amigo. Vivo enamorado de ti y cada noche te sueño y no te tengo aquí. Vivo enamorado de ti y cada noche te llamo y no te tengo aquí. Estrellas de la mañana, dime tú, ¿dónde te escondes? Asomado a mi ventana, yo te espero cada noche. Vivo enamorado de ti, y cada noche te sueño, y no te tengo aquí. De pensar, no puedo. Si me dejas, me muero. Si te veo, me alivio. Y de nuevo te canto en tu boca, me ahogo. Te quiero y te canto de nuevo. Déjalo todo y ven conmigo, conmigo. Déjalo todo y ven que yo quiero ser tu amigo. Vivo enamorado de ti y cada noche te sueño y no te tengo aquí. Vivo enamorado de ti y cada noche te llamo y no te tengo aquí. Estrella de la mañana, dime tú dónde te escondes, asomar a mi ventana, yo te espero cada noche. Vivo enamorado de ti y cada noche te sueño y no te tengo aquí. Vivo, vivo. De corazón, gracias.